Hay etapas en la vida que nunca desearíamos vivir. Algunas son inevitables, como la pérdida de la salud o la muerte, y otras que son difíciles de comprender, pero ocurren, como el adulterio, las adicciones o la violencia familiar. Amigo, esto es una realidad que ocurre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a estos temas? ¿Nos da alguna esperanza de cómo poder salir de esta situación si es que la estamos viviendo? Pues este es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Iniciamos, amigos, una nueva edición de Código Abierto y como todas las semanas es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás tal vez en Brasil, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador o en cualquier otra parte del mundo captando nuestra señal a través del Internet, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de nuestro programa. El día de hoy vamos a estudiar acerca también de la familia. Durante todo este trimestre estamos estudiando las etapas familiares y el día de hoy tenemos un tema del todo especial. El título, Tiempo de Perder. Este ya es bastante sugestivo y para esto hemos invitado amigos que nos van a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy. Y a continuación te los presento. Daniel, bienvenido a Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Preséntate, por favor, para nuestros amigos que aún no te conocen. Con gusto, gracias por la invitación. Me llamo Daniel. Estoy muy feliz, muy contento de ser parte de este programa. Y también vamos a dar toda la información. Vamos a transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a las personas que nos están mirando y estamos muy gustosos de estar acá. Excelente, bienvenido Daniel. Tenemos aquí también a Pastor Jorge, bienvenido Pastor, una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Excelente, y Katy, una vez más bienvenida a Código Abierto, para nosotros una alegría tenerte nuevamente en nuestro set. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes estos temas que son tan vitales e importantes en nuestra vida. Muy bien, pero este es el momento de los saludos. Así que por favor, Daniel, vamos a empezar contigo. Quisiera mandar saludo a Perú. He estado la anterior semana, he estado en Juliaca, a la iglesia Nuevo Edén. Y acá en Bolivia quiero mandar saludo a mi familia, a mis seres queridos que siempre me apoyaron en los momentos que más lo necesitaba. Muy especial, ¿no? A la familia Barranco, Mario Barranco, un saludo para ellos. Y yo sé que me están mirando y saludos cordiales para todas las personas que me conocen. Muy bien, excelente. Katy, saludos. Bueno, quiero darle un saludo especial a la comunidad adventista Cochabamba, la iglesia donde asisto, que nos han apoyado y también estamos participando y trabajando con todos allí, los conquistadores que los quiero mucho y estamos felices de tenerlos. Muy bien, excelente. Para los que están escuchando por primera vez, ¿qué es un club de conquistadores? Un club de conquistadores es como los scouts, pero con principios, con valores. Enseñamos a los niños a que puedan aprender liderazgo, a que tengan los principios básicos de un hogar. Y además les enseñamos muchas cosas como sobrevivencia y demás. Actividades físicas y espirituales. Exactamente. Muy bien. Pastor, saludos, por favor. Esta semana es una semana muy especial aquí en Bolivia. Es la semana que se recuerda el Día de las Madres. Un saludo cordial para mi madre también, que está tal vez viendo, y también para todas las hermanas que están en este momento esperando ansiosos este día especial. Otro saludo especial, muy especial a mi esposa, que es la madre de mis hijos, querida Agar, que Dios te bendiga. Muy bien, Pastor, gracias. Y hacemos extensivo, ¿no es cierto?, el saludo a todas las mamás, porque realmente es una bendición, es un regalo de Dios cada una de ellas. Amén. Para nosotros. Amigos, el título, Tiempo de Perder. Pero antes de comenzar esto, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a invitar a Daniel, por favor, que nos guíe en oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias primeramente, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te queremos pedir que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo esté, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para poder comprender, Señor, y mandar el mensaje por medio de este programa a las personas que están mirando, Padre. Te damos gracias y que calle el hombre y que hables tú por medio de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático preparado para esta lección del día de hoy. Adelante, Pastora. Amigos y amigas, nuevamente estamos juntos para desarrollar otro tema interesante en la vida familiar. El título de esta semana, Tiempo de Perder. Pero aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que nos ven en la televisión, en las redes sociales, a usted que está disfrutando semana a semana nuestro programa de Código Abierto. Analizando la vida matrimonial y la vida familiar, por supuesto, somos conscientes de que no todo es armonía, no todo es comprensión, felicidad. Cada etapa de la vida está marcada de crisis, problemas y pérdidas. Quiero decirte que la pérdida está acompañado del dolor. En las relaciones matrimoniales, en muchos casos, se pierde la confianza y esto es muy delicado. Y cuando se pierde la confianza en una pareja, restituirla requiere tiempo y a veces mucha paciencia. En las etapas familiares también se pierde la salud. El dolor, la enfermedad, no están ausentes en nuestra vida familiar. Nadie quiere ver a un miembro de su familia sufriendo, angustiado y enfermo. Otra de las pérdidas es la pérdida de la dignidad, la libertad que Dios nos regala. Yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes son esclavos de los vicios? Cuando un padre se da cuenta que un hijo está esclavo de los vicios, toda la familia sufre. Pero la pérdida de la vida es la que más afecta a la familia. Es una pérdida irreparable. ¿Qué hacer en estos casos, amigos? ¿Dónde encontrar principios y orientaciones para restituir estas pérdidas? ¿Dónde encontrar y para sanar las heridas? Si tú estás pasando por algún momento difícil, por alguno de estos casos, escucha con atención a los panelistas de este programa. Te dejo con Waldy y los panelistas para responder estas y otras preguntas. Gracias por ese marco temático que hemos tenido para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Para que les conozcan un poquito más y se suelten, cuéntenme un poco qué es lo que están haciendo, estudiando, trabajando. Por favor, Daniel. Bueno, yo me encuentro estudiando en este momento, ¿no? Estudio en la Universidad Adventista de Bolivia. Estudio teología, estoy en mi cuarto año. Dios mediante, ya vamos a salir con la ayuda de Dios. Y también colporto, vendo materiales de salud a las personas casa por casa, en invierno y en verano, y también damos charlas de salud a las personas, instituciones, bancos, hasta en las iglesias, ¿no? Así que estamos haciendo Dios mediante eso. Excelente, un colportor es una persona que lleva el mensaje de puerta en puerta a través de un material impreso. Exactamente. ¿No es cierto? Así que amigos, cuando alguien golpea la puerta de su hogar, ábranles, jóvenes simpáticos como él, van a estar llevándoles esperanza también. Katy. Bueno, actualmente tenemos un restaurante vegetariano, así que todos los que vengan a Cochabamba en algún momento pueden visitarnos en Carrot. Muy bien, excelente. Y pastor, cuéntenos un poco acerca del trabajo que usted está realizando. Bueno, yo estoy en este año como director de Ángeles de Esperanza aquí en Nuevo Tiempo, Bolivia. Ángeles de Esperanza es el proyecto que tiene Nuevo Tiempo para recaudar donaciones para la predicación del Evangelio. Tú sabes que se necesita presupuesto para poder llegar a lugares donde la radio no ha podido llegar. Actualmente hay varios lugares todavía y estamos también ansiosos de invitar también a nuestros amigos televidentes para que pueda unirse a este gran proyecto Ángeles de Esperanza. Muy bien, pastor, la invitación está hecha. Entonces, vean en la grilla de la programación, hay programas especiales de Ángeles de Esperanza en todo Sudamérica y esto van a salir los teléfonos, los emails, cómo contactarse y pueden ser parte también de este proyecto como lo somos nosotros. Amén. ¿No es cierto? Muy bien, amigos. Si yo les pregunto, ¿alguna vez perdieron algo? ¿Alguna cosa así que realmente les costó muchísimo obtenerlo y cuando lo perdieron dijeron, uy, qué cosa, ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Alguna vez te ocurrió algo así? Bueno, muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pero yo perdí a una persona, ¿no? Que tanto yo apreciaba bastante. Y como usted dice, ¿no? Después me di cuenta de que, ¿por qué pasó, no? Y la verdad que es doloroso, pero también da una experiencia que queda marcada en tu vida para enseñanza. Y hermanos, pastores me ayudaron a comprender de que la vida no solamente es color de rosa, ¿no? Sino que la vida se trata también de bajadas, piedras, caídas, y ahí es donde uno reconoce, ¿no? Y aprende para no cometer los errores en la vida, ¿no? Así que he tenido, ¿no?, malas experiencias, tragos amargos, pero también he tenido buenas experiencias, gracias a Dios, y estamos felices y contentos para seguir, ¿no? Muy bien, qué cosas, ¿no? En tu caso, Katy, ¿alguna? Bueno, sí, he perdido seres queridos y ha sido muy difícil eso, pero como decía Daniel, con Dios de la mano, pues uno puede seguir adelante. Y tengo mucho miedo a perder a veces otro ser querido, porque realmente son experiencias que lo ponen triste a uno. Pero sabemos y confiamos que si estamos con Dios, pues nos vamos a volver a reencontrar con estos seres amados. Muy bien. ¿Y usted, pastor, alguna experiencia que quiere contarnos? Bueno, al margen de hablar de seres queridos, que todos tenemos a alguien quien descansa muchas veces, hay otros casos también de pérdida que son tal vez más sencillos, ¿no? Simplemente perder un celular, ¿cómo se siente uno? Toda mi vida está ahí. Toda mi vida está ahí, toda la documentación. Cómo uno se siente apegado a una necesidad del celular, ¿no? Entonces, pierde incluso el respeto a sus seres queridos por causa de esto, ¿no? Puede ser la falta de respeto al padre, a la madre. Eso vemos en la juventud. Y no solamente en los jóvenes, sino también en las personas adultas, quienes vivimos de una forma indispensable con este recurso. Hablemos del caso, ¿no? Hablemos de otras cosas que también nos afectan en la vida. Si uno tiene un valor extra para esas cosas, siempre nos va a afectar. De niños, por ejemplo, el caerse un helado y otras cosas, ¿no? Así es. Son muchas situaciones con las cuales podemos vivir. Creo que de todas, la mayor, la más difícil de superar es la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero hay cosas también que nos afectan, ¿no? Que puede ser mucho tiempo, poco tiempo. Imagínense ustedes perder una fuente de trabajo, ¿no? O como decía el pastor, perder la salud, perder cosas que son importantes. Y a veces esto ocurre de un día para el otro. Eso es lo peor, obviamente, ¿no? Porque nadie planifica que se pierda algo. Es imposible ese momento y hay que saber realmente dominar nuestro carácter ese momento. Solamente con perder el almuerzo, algunos perdemos la cabeza, ¿no? Correcto, es verdad. Y justamente el tema del día de hoy titula Tiempo de Perder. Y vamos a ver algunos temas que son difíciles de tocar, sí, obviamente, que son complicados, pero que es necesario, porque es una realidad. Y la idea de este panel, de esta charla que vamos a tener el día de hoy, es justamente dar solución y una respuesta que tiene la palabra de Dios para esto. El primer tema que vamos a hablar, perder la salud. ¿A quién le gusta estar enfermo? Levante la mano. No, creo que a nadie, ¿no? Así que es una realidad en la cual vivimos. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto, Katy? Bueno, yo pienso que perder la salud podría ser de muchas maneras. Puede ser una enfermedad que sale de repente, pero también puede ser por nuestros malos hábitos que llegamos entonces a perder la salud. Obviamente no es fácil perder la salud porque nos roba la energía, nos roba la vida, pero si confiamos en Dios y podemos tener desde ahora, jóvenes, un nuevo estilo de vida, cambios en nuestra manera de alimentarnos, no vamos a perder la salud tan fácilmente. Correcto, tan fácilmente, pero nadie está libre. Se puede perder, ¿no? Claro, obviamente. Nadie está. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, la salud es muy importante, ¿no?, hoy en día, porque sin la salud no podemos hacer nada, ¿no? Hay una historia de la Biblia que me llama la atención de una mujer que ella clamaba por la salud de su hija. Y es interesante, ¿no?, que Jesús le dice, ¿no?, que no era en su tiempo sanarlo. Pero ella tuvo más fe todavía. Ella persistió. Y hay tres historias que relata la escuela sabática, ¿no? Que ella, a pesar, digamos, de que no era su tiempo, pero ella tenía fe. ¿Qué nos quiere decir? Ahorita, cuando nosotros estamos muy enfermos, ni el médico nos puede sanar. Pero clamamos a Dios en súplica. Y eso nos enseña, ¿no?, este día, ¿no?, de que, a pesar, digamos, de que quizá el diagnóstico nos dé algo malo, ¿no? Pero a pesar de eso, hay que tener fe en Dios para que Él nos dé la salud, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Con la salud, como te dije, no se puede hacer nada, ¿no? Y como jóvenes, ¿no? A veces nosotros como jóvenes pensamos, ¿no? De que la vida la tenemos comprada. A veces pensamos de que nosotros tenemos salud y nunca nos vamos a enfermar. Pero hay personas jóvenes que mueren, incluso ni siquiera han tocado los 30 años y están muriendo, ¿no? Se están enfermando, ¿no? Es muy triste, ¿no? Eso. Correcto. Lastimosamente vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Y todas las cosas que están a nuestro alrededor, nuestro entorno, también afectan nuestra salud. Puede ser desde un simple resfrío viral. La enfermedad por causa del pecado nos está acechando a todos nosotros, pero esto no es cosa de ahora. Esto es cosa de hace mucho tiempo atrás que ha estado también acongojando a la humanidad. Hoy conocemos quizá otras enfermedades que antes no se conocían, pero eso no quiere decir que antes tampoco a ellos esto les trastornaba. Ahí tenemos varias historias que presentan la lección. Yo en particular recuerdo otra historia que habla acerca también del paralítico, ¿no? La historia del paralítico que está frente a Jesús. La forma que Jesús le sanó a él en primera instancia no fue la salud, ¿no? Primero quería salvar el alma. Pero hoy en día la salud es un tema importante para la sociedad. ¿Cuántas personas están sufriendo hoy mismo en el hospital, en la clínica? Quizás este programa están viéndolo en algún lugar donde alguien está desesperado porque a alguien le falta algún recurso económico. Ni Correcto. pensar todavía en el dinero que se invierte en la salud hoy en día es sorprendente. Así es. A mí me gusta mucho un pasaje en la Biblia que se encuentra en Salmo 22:1. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amigos, estamos hablando de perder, tiempo de perder. Y el primer tópico que estamos tocando es perder la salud. Probablemente, como decía el pastor, tú te encuentras en una situación similar y estás perdiendo la fe, que es algo más complicado. ¿Qué respuesta tiene la Biblia para devolverte la fe, reanimarte y seguir adelante? La respuesta en el siguiente bloque. Continuamos enseguida. Continuamos, amigos, en Código Abierto. El tema de hoy es tiempo de perder. Y habíamos ido a la pausa con una pregunta que muchas personas probablemente se hacen, pastor, y es una realidad. cuando uno se ve afectado en su salud y no sabe por qué le ocurre, que puede ser una enfermedad muy complicada hasta terminal, uno probablemente en ese momento dice, ¿por qué? ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué me tiene que ocurrir esto a mí? ¿No? Y se hacen ese tipo de preguntas y es muy natural, muy normal. Pero ¿qué respuesta les daríamos, Señor? Para animarlos, para decirles que hay esperanza, que ahí no termina todo, pastor. Bien, yo quiero dirigirme en este momento, en este preciso momento, quizás hay alguien que está mirando el programa y tiene una desesperación terrible porque alguien está enfermo. Miren, busquemos consejo en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 en adelante, donde dice, hay diferentes temas que se tocan aquí, pero uno de ellos es la salud. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Quizás no es tu realidad que alguien esté enfermo, pero si tú estás alegre, canta alabanzas. Y el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo 15, está la esperanza. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¡Qué preciosa promesa! Realmente Dios tiene poder, ¿no? Y eso es algo real que tenemos que creer. ¿Algún otro consejo, Kat? Sí, en 2 Corintios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. El 4 dice, Él nos consuela en toda tribulación para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación. Con el consuelo que nosotros somos confortados por Dios, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda nuestro consuelo en Cristo. Qué lindo saber que nosotros, a pesar de que estemos afligidos, a pesar de que estemos en alguna situación que a veces nos parece desesperante o que no podemos salir, si vamos a Dios y buscamos en Él el consuelo, Él nos lo va a dar. Correcto. ¿Algún consejo más, Daniel? Aquí en Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí nos dice, ¿no?, de que no solamente la salud física, sino la salud espiritual igual. Eso es lo más importante. ¿De qué sirve que tengamos buena salud, pero si no tenemos paz? ¿De qué sirve que tengamos, qué sé yo, mucha energía, todo, pero somos infelices? Uh-huh. Eso es lo bueno que da la palabra, ¿no? No solamente da medicina, sino también nos trae paz y mucha alegría a nosotros. Correcto. Tal vez alguien puede estar en un lecho de dolor en este momento, ¿no? Y alguna vez que me ha tocado estar, alguien vino y me dijo un consejo, ¿no?, que ahora yo quiero compartirlo. Es un momento que a veces uno tiene muchas cuestionantes, muchas preguntas, aparte del dolor y todo lo que está ocurriendo en su cuerpo, en su vida. Pero alguien me dijo, en este momento también Dios está aquí contigo, presente. Y si tú estás sufriendo, Él también está sufriendo. Lo que tienes que hacer es aferrarte más de su mano y tener esperanza y tener la seguridad, sobre todo, que Él está a tu lado. Y hay que tener también aquí un pensamiento, ¿no? Todas las cosas tienen un propósito, nada pasa en vano o de balde. Si en este momento hay alguien que está con un problema de salud, lo primero que uno siente es la pérdida de la confianza en Dios. Uh-huh. Esto es lo que Satanás hace y trabaja diariamente con las personas, que nosotros perdamos la fe con Dios. Por eso en el ejemplo anterior, donde está el paralítico, Jesús preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate de tu lecho? Bueno, para nosotros que somos mortales, el sanar a una persona es lo más difícil, ¿no? Pero para el Señor ni eso ni lo otro, porque el Señor puede sanar no solamente el cuerpo, sino el alma. Y en este momento, lo primero que Dios está haciendo, tal vez quizá en tu vida, que estás teniendo un dolor, una aflicción, o alguien de tu familia está pasando por un problema de salud, Dios te está llamando, porque es una forma como llama. Mira, Dios llama de tres maneras. La primera es invitándote cordialmente a invitar a un programa, a alguna iglesia. La segunda, puede ser con un milagro que pasa en tu vida. Pero si tú no obedeciste la primera, la segunda, la tercera, es una prueba. Y quizás este momento de dolor es una prueba por la cual tú tienes que pasar para reconocer y tener tu confianza siempre en Dios. Muy bien, pastor. Es interesante, ¿no? Y nosotros como hermanos, como iglesia, como parte de una comunidad, tenemos que estar abiertos a las necesidades también de nuestros hermanos y apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance, porque es una obra que tenemos que hacer también. El siguiente tema justamente habla de lo que usted ya estaba comenzando a hablar, ¿no? Perder la confianza. ¿Quién de nosotros no ha sido traicionado alguna vez? ¿No? Después de eso, ya no. Con esa persona, ya no. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en nuestro estudio con respecto a este tema, Katy? O sea, podemos perder la confianza en algún ser humano, pero nunca perder la confianza en Dios. Obviamente, no es fácil cuando uno pierde la confianza en un ser que quizás ha querido tanto o quizás uno le ha entregado todo a esa persona y te falla, o uno puede haber hecho eso a la otra persona, es bastante frustrante. Pero creo que con Dios podemos encontrar que no simplemente es la confianza de seres humanos, porque nos equivocamos, tenemos errores. Lo lindo es que podamos ir a la persona, restaurar la confianza, pedirle a Dios que vuelva a ayudarnos. No es fácil, porque creo que es un proceso bien difícil de manejar el orgullo, de pedir perdón, para poder establecer la confianza. Pero había algo muy bonito que decía que para restituir la confianza es como un viaje. Y me ponía a pensar, si yo viajo a algún lugar, me voy y vuelvo, después de haber hecho ese viaje, puedo volver a encontrarme con Waldy, por ejemplo, y tener la mirada y decirle, lo que pasó quedó atrás. Volvamos a una página en blanco. Así como cada año se abre una página en blanco para nuestras vidas, yo creo que también podemos darle la oportunidad a ese amigo que ha fallado o a esa persona que quizás nos ha hecho daño o que nosotros hemos hecho daño a esa persona, ir y decirles, aquí estoy nuevamente, quiero volver a confiar o quiero que confíes nuevamente en mí. Muy bien. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, yo digo, ¿no?, que para otra vez entablar una confianza con esa persona que te falló, ¿no?, la Biblia da ejemplo, ¿no?, que primero hay que humillarnos y reconocer que hicimos mal a esa persona. Y nos dice también que tenemos que tener amor por esa persona para que otra vez haya esa confianza. Y la escuela sabática, ¿no?, habla, ¿no?, de diferentes tipos de traiciones, ¿no? Ahorita estamos tocando traiciones leves, ¿no?, que después vamos a tocar otras traiciones, ¿no? Definitivamente, ¿no? Vamos a buscar el pasaje bíblico, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, y Mateo, ¿está bien?, capítulo 6, versos 14 y 15. Pero realmente hay cosas que duelen mucho, ¿no? La traición es una de ellas, y justamente con eso se pierde la confianza y puede haber una ruptura tal que personas ya no se tendrían o ya no se hablan más en toda la vida, ¿no? Y no solamente eso, sino afectan a su entorno y a todo lo que está relacionado con ella. ¿Alguien lo tiene, por favor, Katy? No lo tengo. ¿Lo tienes? Mateo 6. Primera de Pedro 5. 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Muy bien, interesante. Y Mateo 6, 14 y 15, por favor. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, qué interesante, pastores, saber reconocer, humillarse, aceptar, arrepentirse y después venir y pedir perdón, ¿no? Sí, y esto también afecta y bastante, ahora hablando en otro contexto, en los esposos. El matrimonio. En el matrimonio, ¿no? Cuando la esposa pierde la confianza del esposo, no solamente es la esposa la que sufre, sino ahora también es el esposo. Porque hay muchos esposos que, queriendo hacer el bien, están yéndose en una línea. Pero ojo, la esposa ya no tiene confianza en él porque perdió su confianza. Entonces la vida que lleva ese esposo ya no es vida, porque hace una cosa y le cuestionan, ¿por qué estoy haciendo? ¿Qué tan importante es preservar la confianza en el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Y esto es también lo que nos dice. ¿Cómo volver a recuperar la confianza? Hemos visto los testigos, pero los textos bíblicos. Ahora podemos abocarnos en humillarse, ¿no? Humillarse, pues, bajo la poderosa mano de Dios, que es lo que el Señor, es el primer paso, reconocer, pero no orgullosamente, sino con humildad. Correcto. Hay un dicho por ahí que dice, ¿no? Te perdono, pero no olvido. ¿Será esto una verdadera restitución y perdón? Ese es un decir humano, ¿no? Claro, porque cuando Dios perdona, dice que lo tira al fondo del mar. Obviamente vemos que requiere tiempo y paciencia. Correcto. No es fácil. Pero si lo hacemos, como dice el pastor, con humildad, reconociendo, no vamos a tener que volver a recordarlo. O sea, no es que lo voy a sacar en otra pelea. Ahora, o en otro momento, sí, que nos encontremos. O sea, si de verdad yo perdoné, debo tirarlo al mar. Ahora, hay lejos un problema. Mira, este es el problema. Que los que estamos encaminados, los que tratamos de ser cristianos todos los días, conocemos esto. Claro. Pero quizás aquí hay personas que no están viviendo en un ambiente que conoce esta política. Imagínense qué tan difícil para ellos es encontrar esto, ¿no? La humildad, ser de conocer. Pero nosotros te invitamos a que tú puedas ir, porque esta es la única base para volver a unir esos lazos. Y ahí juega mucho el orgullo, ¿no? Así es. Que tiene la persona. A veces la pareja es orgullosa, ¿no? Por eso es que no hay perdón. Y como tú dices, ¿no? Te perdono, pero no olvido, ¿no? Yo creo que el orgullo es letal en cualquier relación familiar, noviazgo, amistad. Yo creo que hay que ir sacando eso malo que tenemos dentro de nosotros. Correcto. Y hay otro tema también que habla la lección, nuestra guía de estudio, con respecto a la violencia que puede sufrir una persona dentro de la familia. Y esto hace también que pierda la confianza, ¿no? Y se abra un trecho tan grande que sea difícil, a veces imposible de restituir. Claro, puede ser también un caso, un ejemplo, de los padres que no entienden a los hijos en algunas cosas. Recuerdo una vez que un hermano de una congregación me habló y me dijo, padre, pastor, yo no sé qué problema tendré con mi hijo, pero él me dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, yo creí que era un problema así como usualmente hay. Descubrimos que el padre, en alguna ocasión, cuando él rompía algo, el hijo le decía que rompió. Y el padre era muy duro, ¿no? Era muy duro. Era tan duro que el muchacho, cuando hacía algo, prefirió esconder las cosas que hacía. Y pasó el tiempo. ¿Y qué resultado tenemos? La pérdida total de la confianza del hijo. Ahora, siendo mayor el hijo, el padre no puede hacer nada, ¿no? ¿Y cuántas familias están haciendo eso hoy en día? Quizás no dirigimos de una forma correcta la disciplina y estamos perdiendo la confianza de nuestros hijos. La palabra de Dios dice, no hagas enfurecer a tu hijo, sino razona con él, habla con él, comprende. Siempre hay accidentes que pasan, ¿no? Correcto. Es complicado, ¿no? Porque aquí yo he subrayado algo. Dice, la violencia es una agresión de cualquier tipo, ya sea verbal, física, emocional, sexual, o negligencia activa o pasiva cometida por una persona hacia otra. Y esto, cuando es dentro del ambiente familiar, todavía daña más. Más, ¿no? Imagínense lo que puede ocurrir al exterior. Claro. En la sociedad, ¿no? Uh-huh. Hay un ejemplo en la Biblia, en 2 Samuel 13. Creo que es un ejemplo tan fuerte que es de se lo voy a contar un poquito para que ustedes lo puedan leer. Está en 2 Samuel 13, del 1 al 22. Pueden leer toda la historia. Es un hermano que se enamora de su hermana. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, realmente no cabe en la cabeza. Pero ha sucedido. Y no solo en la Biblia, en otros casos. Correcto. Y luego de que sucede en la historia todo lo que sucede, ¿cómo perdonar después de haber sido, después de haber sufrido violencia? Es difícil. Solo Dios puede darnos eso. Igual, muchas chicas quizás han sido violadas pequeñas por algún tío, por algún ser extraño. Y a veces no se perdonan a ellas mismas también. Entonces creo que eso les hace bajar la autoestima, las hace sentirse tímidas y no quieren crecer quizás por eso que les ha sucedido. Pero tienen que pedirle a Dios que puedan ustedes abrir su corazón a Dios y seguir adelante de la mano de Él. Obviamente, primero perdonando a la persona que te lo hizo, perdonándote a ti misma y con Dios de la mano. Muy bien, yo he resaltado algo aquí que quiero terminar esta parte de nuestra charla yéndonos a la pausa con esto. Dice algo, no puede ser explicado o excusado por el alcoholismo, el estrés, la necesidad de deseos sexuales o cualquier otra cosa, la ira, qué no sé yo. No tiene que haber esas excusas. No es excusa. No. Simplemente hay un agresor y una víctima. En este caso, en el caso de las víctimas, lo que les queremos decir, y aquí está resaltado, no son responsables por el abuso, ¿no? Es la otra persona quien cometió. Tú vales muchísimo delante de los ojos de Dios. Y eso te queremos decir, que no te olvides de aquello. Para Dios, tú vales mucho. No cargues esa culpa, porque a veces uno piensa que uno es el culpable o que ha hecho algo para que la otra persona cometa algún tipo de abuso. Pero simplemente no hay explicación para esto. Amigos, estamos hablando de un tema muy delicado y muy importante. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy y hablando de temas que son importantes, delicados. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué consejo, qué podríamos decirle, qué palabras de aceptación, de consuelo y de esperanza podríamos darle a una persona que ha sufrido algún tipo de violencia? Bien, en primer lugar, no desesperarse. Es natural que una persona no encuentre confianza. Y si perdió la confianza en sus familiares, imagínate dónde puede encontrar nuevamente un apoyo. Hay mucha gente que puede apoyarte. Si tus padres tal vez están en una situación que no pueden comprenderte en ese momento, busca a tus abuelos, tu profesor, algún amigo de confianza, pero primera instancia alguien espiritualmente que esté enfocado en la base bíblica. Porque las personas que aman no lastiman. Y eso es lo más importante. La Biblia también habla de eso. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Hay personas que pueden ayudar. Y en este momento nos cabe orar. Orar a Dios y esperar en sus promesas. Muy bien, pastor. El siguiente punto que es también importante, ¿no? No vamos a abarcar todo, creo, porque el tiempo es corto, ¿no? Pero perder la libertad. Nosotros tenemos el libre albedrío. Tenemos libertad de elegir, de decidir. Pero a veces nuestras elecciones hacen que se convierta en un libertinaje que en vez de liberarnos, nos esclaviza y perdemos la libertad. Estoy hablando de adicciones. Sí, eso es terrible, amigos, ¿no? Confundimos libertad con libertinaje y eso siempre es, ¿no? No es solamente cuando nosotros éramos jóvenes, sino actualmente se ven esos casos. Ahora bien, ¿qué sería el consejo para todos ellos? Para los jóvenes que ven la libertad, utilizan la libertad, pero ya se convierte en un libertinaje. Hacen lo que no deberían. Así es. ¿Qué opinan, amigos? Muchas veces también no solo con hacer mal. Por ejemplo, podemos tener una novia, un novio, que hace perder nuestra libertad. Y igual ya hablaba de las adicciones y me parece algo muy interesante porque hay niños o jóvenes que entran a esos lugares de videojuegos y están toda la tarde allí. Y ellos están siendo esclavos de eso. ¿Por qué? Porque están perdiendo la libertad que pueden estar haciendo un deporte, que pueden estar leyendo un libro, que pueden estar haciendo sus tareas para ser mejores alumnos o mejores personas, pero eso les ha quitado la libertad. Correcto, inclusive algo tan pequeño como esto puede causar que perdamos la libertad, ¿no? Hay personas que son adictas, por ejemplo, a las redes sociales y como que ya se han formado su propio mundo cibernético virtual ahí y ya no se relacionan con él, con las personas, con su entorno. ¿Qué consejo les daríamos, Daniel? Bueno, yo creo primeramente no reconocer que estamos mal, ¿no? Y saber después cómo salir de esa situación. Muchos jóvenes dicen, no, yo soy libre, hago mi vida lo que yo quiero. Y tomo esto, me drogo, fumo, pero no se da cuenta que se está, él mismo se está prisionando. Y eso es lo que le quita la libertad. Yo creo, ¿no?, de que en esos tipos de problemas yo creo que hay que pedir ayuda, ¿no?, como dice el pastor, ¿no?, a la familia, a tus abuelos, a personas, ¿no?, amigos que están en la iglesia consagrada, para que ellos te ayuden a salir de ese lugar. Muy bien. Sí, pero hay alguien que puede estar escuchándote, ¿no? No. Y lo más importante es no perderla, es la esperanza. Cuando uno es joven, bueno, no me considero viejo, pero todavía recuerdo, cuando uno es joven, es más fácil hacer lo que uno le parece, ¿no? Por ejemplo, la madre te dice, ponte un abrigo, una chompa, porque hace frío, pero generalmente uno dice, no, estoy bien, tranquilo, estoy, voy a estar bien. Pero cada cosa suma más, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de las adicciones que hay en los juegos, ¿no? Esos tipos de adicciones, cuando no se controlan, cuando una persona ya va, alcanza la madurez, ya son otros tipos de esclavitud. Por ejemplo, la bebida. En este momento quizás estamos hablando con alguien que tal vez tiene un problema, que es una cárcel, realmente es una prisión, está privado de la libertad, no puede dejar el alcohol, los cigarrillos o las apuestas. Este momento nosotros te decimos, amigo, necesitas ayuda, ¿no? Y esa ayuda tiene que ser profesional también. Definitivamente, ¿no? El primer paso creo que es reconocer que yo necesito ayuda. Claro, porque y humildemente, si no, porque no, si no reconocemos, no hay. Claro, correcto. Porque muchas veces los seres humanos no creemos que estamos mal y por eso seguimos allí, porque si nosotros no reconocemos, vamos a estar en el hueco cada vez y vamos a estar más abajo, porque si no reconocemos no vamos a buscar esa, o sea, no vamos a tener la necesidad. Exactamente, ¿verdad? Inclusive eso nos puede llevar a tal extremo que podemos perder la vida. ¿No? O hacer perder la vida de un ser querido. Una mala decisión, pastor, hay tomada por el alcoholismo. Hay una delgada línea que separa lo que tú mencionas, ¿no? Las decisiones que tome hoy van a marcar el futuro de mi vida, ¿no? Una separación. Los padres hoy en día piensan que separarse es algo normal. La sociedad y Satanás dice eso, pero no es una realidad cruda para los niños que sufren. E igual en la salud, cosas que yo sé que me hacen daño, pero yo no hago caso. En el futuro causa todo eso daño. Y un día vamos a rendir cuentas, dice la palabra del Señor, ¿no? Correcto. Y a la última parte de nuestra guía de estudio dice perder la vida, ¿no? Sabemos que la muerte es un enemigo que no entró, que no estaba en los planes de Dios, pero lastimosamente es una realidad con la cual tenemos que vivir. Hay un dicho que dicen, la muerte es parte de la vida, pero yo les pregunto si ese dicho es verdad. Si Dios dijo, miren, el sexto día, y el sexto día también dijo, y voy a crear la muerte, ¿será que dijo así? No, no. Dios no creó la muerte, la muerte es una intrusa que está aquí, ¿no? Y eso es lo que vemos, desde la muerte de las flores, las plantas, hasta la muerte de las personas, ¿no? Así es. ¿Y quién no ha vivido esta realidad? Lastimosamente. Todos. No. Todos hemos vivido esta realidad. Así es. ¿Qué les diríamos, amigos? Claro, yo les diría, bueno, yo he perdido, como les decía al inicio, varios seres queridos y no ha sido fácil y me da miedo perder, por ejemplo, a otro ser querido, pero confiando en Dios, que están descansando, si son personas creyentes que están descansando, simplemente están durmiendo y uno dejar a un lado ese desespero, porque uno se desespera, llega la depresión, viene el dolor, hay un luto. Obviamente hay que tenerlo porque es parte del proceso humano, porque el pecado ha hecho que esto suceda. Pero les recomiendo que busquen ayuda, nunca estén solos, busquen a Dios, las promesas que Él tiene, y busquen a un pastor, a un amigo, cuéntenle lo que sienten, nunca piensen en otra cosa diferente, porque hay personas que se enfrascan tanto en su dolor, en su depresión, que hasta pierden la vida después de haber perdido un ser amado. Es verdad, porque uno llega a tal depresión que se puede enfermar y eso le va a causar la muerte. Es, ¿no? Es parte natural, reacción natural que puede tener, pero también nosotros estamos ahí para ayudar a esas personas, ¿no? ¿Qué dices, Daniel? Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos tenemos miedo a morir, ¿no? Nadie está listo en esta vida a morir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nos da una esperanza. Aunque la persona quizás diga, no, yo no creo, ¿no? Pero nos da una esperanza de vida. A pesar de que tengamos miedo a la muerte, Dios nos dice que algún día todo va a acabar. Todo este sufrimiento, todo este llanto, toda esta injusticia, porque hay muchas personas que sufren de eso, va a acabar y todo va a ser como Dios dice, ¿no? Va a ser feliz junto con Él. Correcto. Dice aquí, cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, deberíamos acudir a Dios con un corazón sincero pidiendo ayuda. Muchos han sufrido, dice, como resultado de sus adicciones, se han vuelto esclavos de sus deseos, han perdido su hogar, dinero, trabajo, su salud, la libertad. Pero en Dios podemos encontrar libertad. Y me gusta mucho lo que dice Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios tiene esa capacidad. Así que, amigos, no estamos perdidos. Hay esperanza. Y lo que queremos decirles es eso en este momento. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que están escuchándonos, Katy, y están con un problema de muchos de los que hemos hablado, pero de joven a joven? Yo les diría que recuerden los pasos que dio Jesús en esta tierra. Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Realmente Él ya vino a pagar nuestros pecados. Pero, lastimosamente, nosotros también tenemos que ser responsables de nuestras acciones y de lo que nosotros hacemos. Hay un versículo que me gusta mucho en Isaías 53:4 y dice: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él está en el cielo ahorita, abogando por nosotros. Pero nuestra parte, nuestro deber es ser buenas personas, es ser mejores personas para la sociedad, para nuestros amigos, ser espejo, ser ayuda a la persona que tenemos al lado. Muy bien, ya tenemos un minutito, pastor, para terminar el programa. Hemos hablado de tiempo, de perder muchas cosas probablemente, pero quisiéramos que usted cierre con una aplicación de esta lección. Bien. Amigo que me escuchas, yo quiero decirte que Dios conoce todos tus dolores. Dios conoce cada cosa que tú estás pasando. No pienses que para Él es esto algo que no ha percibido. Recuerda que Él vino a este mundo, sufrió en este mundo, conoció todos esos dolores. Isaías lo menciona como el varón de dolores. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios en este momento puede abrazarte. Solo necesita que tú puedas estar ahí pidiéndole con humildad: ayúdame a salir de este problema. Quizás tú has perdido la salud. Quizás tú has perdido la confianza de tu familia, de tu ser querido. Aférrate a Dios y espera en el Señor todo esto. Porque dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me olvidé de tus brazos y al suelo caí, me cansé de intentarlo. Ayer me rendí, destruí en mil pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, de donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. regreso a ti. Y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí. En la cruz, en tu cruz, navegué entre mi llanto, y a solas me hundí, extravié en el espacio, la luz que antes vi encontré tan lejano, el cielo de mí, y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh Jesús, llevaste tú. Estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh mi Jesús, llevaste tú. Regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí. Hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue en la cruz. Oremos. Querido Señor, que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de analizar este tema. En este momento pedimos por todos los televidentes y las personas que escuchan este mensaje. Permite que ellos puedan encontrar en ti paz y que tú puedas enjugar todas sus lágrimas. Ayuda y suple sus necesidades. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, el tema ha sido muy bueno. Les invitamos a que sigamos estudiando, meternos más en estos temas que son importantes para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Hemos estudiado tiempo de perder. El siguiente estudio, tiempo de dificultades. Así que desde ya la invitación para ustedes. Daniel, gracias por ser parte de Código Abierto. Katy, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. Pastor, una alegría tenerlo aquí. Lo esperamos pronto nuevamente. Gracias. Amigos, a todos ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Aférrense, tómense de la mano de Dios cada día y juntos, a pesar de los problemas y las dificultades, podemos ser más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.